ancestros, con los ojos de mi ciencia, con la luz de mi conciencia, con los ojos que adivinan los siniestros. Que engloba la raza humana, en el eje horizontal, donde siento la misión cristiana. Thank you.